Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 167 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 7 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Patricio Herrera, director de publicaciones, nos comentará sobre las actividades programadas para este año 2015. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició el año con la presentación de la película ecuatoriana de género documental Con mi corazón en llamas. En el ámbito internacional conocerá que uruguayos esperan a Joss Stone en este 2015. Unas 200.000 personas admiraron exposición mexicana sobre Octavio Paz. Nueva galería rodante en tren subterráneo de Caracas. Y posponen conciertos de argentino León Gieco en Cuba. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1842, se estrena en París la ópera Stabat Mater de Rossini. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Los seguidores uruguayos de la cantante británica Joss Stone esperan con ansia su debut en el país el próximo 18 de marzo, a donde llegará en su gira Total World Tour. Desde que se anunció a finales de diciembre su presentación, los admiradores de la intérprete siguen atentos a la noticia de su visita a esta nación suramericana, sobre todo la fecha de la venta de las entradas, aún por confirmar. Stone subirá por primera vez al capitalino Teatro Metro, con un repertorio que abarca sus éxitos más añejos, hasta temas más recientes como You Had Me, Try to Be Grown y la infaltable versión de Super Duper Love. En medio de su gira, que la ha llevado a Estados Unidos y varios países de Europa, la artista aprovecha cada segundo libre para dar los retoques a su venidera producción discográfica, Water for Your Soul, que espera tener lista para este año. Las actuaciones de la cantante en América Latina incluirán plazas de Perú, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile. México. Unas 200.000 personas visitaron la exposición En esto ver aquello, Octavio Paz y el arte, desde el 10 de septiembre hasta el pasado domingo en el Palacio de Bellas Artes. La muestra, en homenaje al Premio Nobel de Literatura Mexicano, fue organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes con motivo del centenario del natalicio de Paz, poeta y ensayista entre los más influyentes escritores del siglo XX. Durante un recorrido realizado por la muestra, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar, señaló que este fue un magnífico e ilustrativo recorrido por el arte universal y particularmente del mexicano a través de los ojos de Octavio Paz, uno de los grandes poetas hispanos. El titular del CONACULTA expresó que se analiza la mejor manera de lograr que este enorme esfuerzo en la organización de la muestra, con obras procedentes de más de 100 museos de todo el mundo, esté a disposición de los interesados, como testimonio de la mirada de Octavio Paz hacia las artes plásticas. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted. Porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Patricio Herrera, director de publicaciones, se mostró optimista con la serie de publicaciones que se difundirán este nuevo año 2015. Con la venta de libros, se pretende ampliar el público afecto a la lectura. Esta iniciativa demuestra la apertura y la nueva visión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre los proyectos para este nuevo año, nos comenta. Para este año vamos a continuar con las colecciones ya que las hemos ejecutado en estos dos años anteriores. Esto quiere decir la de Esenciales, en que estamos proyectando sacar al poeta Gangotena, posiblemente vamos a ponerle a José de la Cuadra, a Demetrio Aguilera Marta. Igualmente en Palabra Actual, la colección sería con Iván Ewes, con Raúl Pérez Torres. Vamos a ver unos dos escritores más, el cálculo sería 4 libros de cada colección este año. Continuaremos naturalmente dando el espacio a los jóvenes escritores con Casa Nueva. Tenemos ya en proceso 2 libros para la colección La Casa de los Niños. Estamos preparando y esperamos que hasta fin de mes ya publiquemos el número 13 de la revista Casa Palabras para poder cumplir con los 6 del presente año. En ensayo vamos a seguir con un libro de Edmundo Rivadeneira. En la colección de teatro vamos a salir ya el próximo mes con un libro de teatro de Bruno Sáenz. En fin, creo que la programación está en esos términos. Para la Feria del Libro, bueno, estaremos en las Ferias del Libro Internacionales, principalmente en Guadalajara, en Buenos Aires, en Colombia, en Centroamérica. Le hacemos mandando una muestra a través de la Cámara del Libro. En lo que respecta a nosotros, haremos la feria en abril por el Día del Libro, en agosto por la fiesta de la Casa de la Cultura y en noviembre sería con la Feria Internacional del Libro. Yo me siento muy contento porque varios escritores han venido a felicitarnos. Ayer Bruno Sáenz nos decía que no sabía que la Casa de la Cultura estaba haciendo ediciones tan buenas cuando le entregué el libro de los 70 años, ¿no? Que no sabía que con la maquinaria tan vieja que tiene se podía hacer unas ediciones de lujo como aquella que salió. El año pasado te puedo decir que cumplimos estrictamente con el calendario, se hicieron todas las publicaciones previstas, no hemos podido encuadernar el libro, el número 4 de Esenciales, que son todos los cuentos de Enrique Gil Hilbert, pero en la próxima semana está en circulación ya. invitamos a nuestros amigos, asiduos lectores, para que vengan a la Casa de la Cultura y consulten las nuevas publicaciones. Además, pueden adquirir los libros a precios módicos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El libro de la Arauca a la Ronda de la poeta chilena Margarita Pérez Vallejos se presentará el próximo 9 de enero a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. La autora, al referirse a su poemario, manifiesta que sus textos están relacionados con el amor, la nostalgia y los viajes que una persona realiza a lo largo de su vida. La Orquesta Sinfónica junto al Coro Infanto Juvenil Intercultural de Bolívar se presentarán el próximo 9 de enero a las 17 horas en la Iglesia Matriz de San Miguel en Bolívar. En esta velada se interpretarán obras clásicas mundiales y nacionales. El Festival Internacional de Danza, Hilando Costumbres y Tradiciones del Mundo, se realizará mañana a las 19 horas en el Teatro La Lama en Ambato. La danza folclórica de Colombia, Chile, México, Perú y Ecuador se podrán disfrutar en este festival lleno de color, música y mucho baile. El grupo quiteño de rock fusión, Da Pound, se presentará mañana a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. Da Pound surge inicialmente como una propuesta apegada íntimamente al folk. Durante su proceso de evolución ha ido incursionando en el rock, la psicodelia y el soul. Sus letras son profundas y nostálgicas. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio CCE 940 AM, con usted. Especial del día. Una celebración de su día fuera de lo común protagonizó un grupo de periodistas el pasado lunes 5 de enero. El lugar, el Café Libro. Allí se reunieron cerca de un centenar de todas las edades, mujeres y hombres. Hubo una disertación sobre el significado de la fecha, música, café con humitas y finalmente baile. Era el Día del Periodista que se celebra cada 5 de enero, fecha en la que en 1792 apareció el primer número de Primicias de la Cultura de Quito, editado por el precursor de nuestra independencia, Eugenio Espejo. El conocido historiador Juan Pazimiño, con la claridad que solo da la erudición y los años de cátedra universitaria, habló sobre el sentido de la celebración. No estamos conmemorando el 5 de enero de este año el día de los medios de comunicación. Permítanme hacer esa distinción. Estamos conmemorando el día de los periodistas y de las periodistas del Ecuador. Porque estamos recogiendo el esfuerzo de una personalidad como Eugenio Espejo, que no creó ninguna empresa, sino que se las jugó personalmente, Máximo en compañía de su hermana Manuela, y de quienes atrás conocían de sus ideas, ciertamente, para imprimir por sí mismo un periódico que además marcaba lo que tiene que ser el periodismo también en nuestra época. Es decir, el periódico no como empresa, sino como expresión de la labor del periodista que quiere educar, inculcar, llevar razón, llevar verdad a la población a la que éste se debe. Luego, Juan Pasimiño habló sobre las condiciones en las que se produjo Primicias de la Cultura de Quito y la herencia que dejó Espejo a los periodistas. Otro de los rasgos que yo diría de Espejo es esto de iniciar un tipo de periodismo que además se basa en el instrumental de esfuerzo del trabajador de la época. Si es que examinan ustedes el facsímil que publicó, por ejemplo, el Banco Central de Primicias de la Cultura de Quito, está levantado a su vez letra por letra, y ahí sí no había linotipo ni monotipo, sino el tipo y el cajista, y por tanto eso habrá sido un esfuerzo extraordinario para hacer los 7 números en una actividad colectiva en que el periodista está identificado con el trabajador generador de este instrumento y con un trabajo creador para aportar a la sociedad, sin necesidad, al menos de Espejo, de ganar nada a cambio de entregarlo todo al servicio de esa sociedad. Es un rasgo difícil de cumplirlo ahora, porque ahora estamos en una sociedad capitalista en la que necesitamos vivir por lo menos con una remuneración y con un salario. Pero en el fondo lo que estamos haciendo periodistas, periodistas varones, periodistas mujeres, es esta labor de incidir en la sociedad a través de un instrumental, puede ser la prensa, la radio, la televisión, el internet, que está al servicio de la sociedad. Pasimiño se refirió finalmente a la responsabilidad de los periodistas, un tema que ya lo asumió Espejo en su tiempo. Nosotros los historiadores lo que tenemos que hacer, bueno, desde una visión clásica, es esperar que ustedes, la prensa, nos escriban, y entonces nosotros podemos ahora sí recopilar información y decir, así eran las cosas. Y por tanto, eso expresa la responsabilidad que ustedes tienen. Yo que examino periódicos siglo XIX, siglo XX, para poder reconstruir historias, me imagino qué se escribirá después de 200 años cuando se recoja esta época. Muchas de las fuentes habrá que tamizarlas con una especie de sedazo a que pasen a fin de tener la posibilidad de comprender mejor este mundo. Y por consiguiente, su labor tiene una enorme responsabilidad. De allí que cuando hablamos del periodista que tiene libertad de acción y libertad de pensamiento, también hemos adquirido para este presente una nueva calidad, la responsabilidad frente a la sociedad, a fin de que en el futuro nuestras noticias y las informaciones de los historiadores que hagan la historia de este presente sea fidedigna y sea veraz, porque lo contrario puede salir alguna historia un poco o alta o baja, tergiversada con respecto a lo que estaba pasando. Y llegó finalmente el tiempo de la música, con una introducción de Paco Godoy sobre la música y los bailes del tiempo en el que vivió Espejo. La música sacra para la alta sociedad y los fandangos para los estratos populares. De estos últimos presentó una muestra con el piano del Café Libre. Fue un abreboca para el baile que vino después. Para Identidad, reportó Luis Onofa. Especial del día. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Obras del dramaturgo y pintor venezolano César Rengifo ocuparán próximamente los espacios del tren subterráneo de Caracas, gracias a un proyecto que prepara hoy el Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio. Desde julio de 2014, por la capital venezolana circulan vagones con pinturas de Armando Reverón, considerado el pincel más universal de ese país, y ahora el proyecto se extenderá con las creaciones de Rengifo, explicó la presidenta del IARTES, Morela Jurado, quien destacó que quieren difundir su trabajo entre todos los venezolanos, porque precisamente este año está dedicado a él. De esta forma, el proyecto Arte en Tren amplía su alcance en 2015, pues el metro contará con nuevos vagones, galerías, además de los 8 dedicados a Reverón. Para este año, el IARTES también espera incluir otros artistas en el proyecto, el cual podrá migrar a nuevos espacios, entre ellos el sistema teleférico de Guarairapango, en Caracas, y el metro de Valencia, en Carabobo. Reconocido como un defensor de los más humildes, César Rengifo tuvo una vida multifacética y ejerció como periodista, dramaturgo, poeta y pintor. Cuba. Los conciertos que el cantautor argentino León Gieco realizaría en Cuba esta semana fueron pospuestos por tiempo indefinido. El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau informó que las presentaciones de Gieco en La Habana y en la central ciudad de Santa Clara serán en una fecha posterior este año. La institución anunció que trabajará con el Ministerio Argentino de Cultura y la oficina de León Gieco para tenerlo en una fecha próxima y ojalá que cercana. La presencia del autor del clásico Solo le pido a Dios había despertado gran expectativa por un concierto ofrecido junto con Silvio Rodríguez en el barrio habanero de Coco Solo y su actuación en el Festival Longina en la ciudad central de Santa Clara. Gieco no va a Cuba desde 2009, cuando presentó su documental Mundo Alas en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y ahora iba invitado por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Yambo, Yambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició el año con la presentación de la película ecuatoriana de género documental Con mi corazón en Yambo. La cinta ecuatoriana cuenta la historia sobre la desaparición de los hermanos de María Fernanda Restrepo, Santiago y Andrés, en 1988. Bajo el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, el caso fue declarado crimen de Estado. Cinta que contiene material nunca antes visto sobre este caso. Yambo, Yambo, Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. La cinta ganó varios premios como Augusto San Miguel en el 2009. En la categoría documental ya ha ganado varios a nivel mundial como el Festival de Francia, Premio Jurado y Premio al Público. Habana Film Festival a Mejor Documental. Esta cinta trata el caso Restrepo ocurrido el 8 de enero de 1988, el cual se basa en los recuerdos de Fernanda Restrepo, hermana de los dos menores, quienes fueron asesinados brutalmente y sin razón alguna en la edad de 17 y 14 años respectivamente por parte de la Policía Nacional. La cinta revive el momento trágico de los recuerdos de María Fernanda Restrepo cuando tenía 10 años de edad. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Yambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la rosca o roscón del Día de Reyes, práctica que se está popularizando en Ecuador desde hace muy pocos años. Es un pan de dulce, redondo, en forma de corona, que está preparada de diferente manera en cada país donde se ha popularizado, específicamente para la fiesta de advenimiento. Esta masa dulce es preparada con agua de flor de azahar, que es su aroma característico, decorada con frutos secos confitados de varios colores simulando una corona real. También se la puede rellenar con crema, chocolate o mermelada. En el interior de la rosca se introducen pequeñas sorpresas con figuritas de la Virgen y San José y un haba seca, que a la persona que le toca esta última deberá pagar el roscón. El origen del roscón parece estar relacionado con los Saturnales o las Saturnales, importantes festividades romanas celebradas en honor a Saturno, el dios de la agricultura. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano y un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de Navidad y carnaval al mismo tiempo. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del sol el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio o solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos del campo. Eran 7 días de diversiones, banquetes e intercambio de regalos. Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por la Iglesia, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones paganas.